Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oír, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo, con el que nos abrazamos alrededor de un plato de locro el último jueves 25 de mayo. Y aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Podés escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar y con nuestra amiga la operadora Natacha Bianchi, que nos abrazamos a un plato vegano de locro más dos empanadas de carne que había hecho Graciela, más una tarta de limón, una torta de limón que había hecho Pedro y que fue terrible el 25 de mayo. ¿Se comieron todo? No, todo no. Hemos guardado la compostura, hemos probado un poquito de todo. Ni nos hemos tomado todo tampoco, ¿no? Hemos comenzado por gaseosa, después sí, un poquito de tinto quizá para el locro. Locro con alguna gaseosa quedaba como... extraño. Pero nada, estuvo muy lindo. Estuvimos acá en el locro matriótico de La Retaguardia con un montón de amigas, un montón de amigos que nos visitaron y hemos laburado un poco y cocinado. Y todavía creo que tengo olor a ajo y a cebolla de verdeo en la mano de tanto cortar, pero valió la pena. Pero bueno, estuvo muy lindo. Eso quería decir, que estuvimos todos juntos y pasándola muy bien, a pesar de que el clima no fue el mejor, ¿no? El jueves 25. Sí, llovió bastante, pero igual... Pero se bancó. Le dio así ese toque de gris, de intimidad, que el momento dio, digamos. Bien. Luis, ¿cómo pasaste el cumpleaños, que fue el lunes pasado, que lo festejamos acá? Bien, bueno. Ya una semana pasó, ¿eh? Ya pasó una semana, ¿viste? Sí. Bien, hoy tenemos un programa en donde, bueno, vamos a compartir música, vamos a compartir cuestiones de la ciudad de Buenos Aires. Nos quedó del lunes pasado algo que yo iba a hablar, que se llaman las hipoacusias súbitas, Luis, que no hubo tiempo con tanto festejo y tanto cumpleaños. Vamos a ver si podemos comunicarnos hoy con la legisladora Laura Marrone, ¿puede ser? Vamos a ver si hoy tenemos suerte. Está en una reunión, quizá pueda salir un rato para atendernos. Ajá. ¿Sobre qué tema querías hablar con ella? Y el tema es el déficit que hay en la Ciudad de Buenos Aires sobre no solo vacantes, que lo venimos tratando hace rato, sino también de docentes. Hay faltantes de docentes. Y además el estado de muchas de las escuelas de Ciudad de Buenos Aires, donde... Bueno, ellos como bloque dentro de la legislatura han presentado un proyecto que, bueno, no, si podemos comunicarnos con ella nos contará de qué se trata. Bien, y también vamos a intentar comunicarnos con un estudiante del Centro de Estudiantes de Fonobiología. Yo les había contado que había una movida la semana pasada, porque bueno, aparentemente había como una chique de la carrera, no sé qué era lo que estaba pasando ahí entre el rectorado, la dirección de carrera, los docentes, los alumnos. Bueno, creo que algo pasó, porque finalmente la cosa anduvo bastante bien, parece. Pero para eso, después en unos minutitos, nos vamos a comunicar con Karen, y ella nos va a contar del centro de estudiantes, qué fue lo que estuvo pasando. Empezó el fresquete. Y es cuando uno se acuerda, ¿me habré dado la vacuna contra la gripe? Y se nota, porque la otra semana que no hacía tanto frío, en el hospital había alguna gente, una pequeña colita, para la vacuna. Y hoy era una fila importante. O sea que empieza a hacer frío y nos acordamos de la vacuna. Así que vamos a recordar brevemente en la Ciudad de Buenos Aires dónde podés vacunarte, cómo podés hacer y demás. Y bueno, y siempre algunos eventos relacionados con la cultura también en la Ciudad de Buenos Aires que van a suceder y que nos parece interesante que puedas enterarte, ¿Sí? Bien, hacemos la primera pausita, Nati, y ya estamos de vuelta en el piso. Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública. Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires. Oíd. Mortales. Seguimos en Oíd. Mortales. Y algo que yo quería aclarar y no aclaré, muy importante, es que habíamos prometido que iba a estar la doctora Catalina Galati con nosotros, hablándonos de salud mental y niñez. Pero bueno, inconvenientes laborales de ello, la mediación y demás, lo tuvimos que posponer para el próximo lunes. Así que el próximo lunes no se pierdan el programa porque va a estar la doctora Catalina Galati hablando sobre estos temas. Y Nati me está avisando que creo que tenemos ya en línea a Karen Gubero Bobadilla. ¿Es así, Karen? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Cristina. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí. Muchas gracias a vos por contactarnos. Bueno, contame, ¿dónde estudiás? ¿A qué te dedicás? Bueno, mira, te comento. Actualmente estoy estudiando fonoaudiología en la UBA. Estoy en cuarto año, haciendo algunas materias del primer cuatrimestre. Y bueno, en el momento no estoy trabajando, me estoy dedicando exclusivamente a la facultad. Muy bien. ¿Y qué tal la facultad? ¿Cómo está? Porque la semana pasada había como una movida de la cual yo hablé, porque bueno, parecía que había como una chique, ¿no? De docentes, de carrera. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, lo que está sucediendo en fonoaudiología es que, bueno, es una carrera que tiene pocos ingresantes en una facultad donde son alrededor de entre 25.000 y 30 estudiantes. Y 37.000 si contamos a los del CBC, que están dentro del padrón electoral. Y bueno, obviamente que encuadrado dentro de lo que son las políticas nacionales en cuanto a educación, ciencia y tecnología, obviamente que se está intentando implementar un ajuste. Y se está tratando de implementar dicho ajuste precisamente en las áreas donde ellos creen que va a tener menos impacto o donde las autoridades esperan que haya muchísimo menos interés o defensa de las carreras. Sí, obviamente que en una carrera de menos de 500 estudiantes esperan que no tenga ningún impacto los recortes que pensaban implementar. Pero bueno, nosotros desde el Centro de Estudiantes lo que hicimos fue convocar a una reunión abierta el martes pasado, posterior a una reunión con el subsecretario de Licenciaturas y Cursos, como para poder aclarar el panorama, aunar criterios y ver qué era lo que mejor podíamos estar haciendo. ¿Y qué fue lo que surgió de esto? Bueno, en principio nosotros estábamos muy preocupadas porque se estaba hablando de un ajuste muy fuerte, digamos, dentro de los pocos puestos rentados que hay en la carrera de fonoaudiología, se estaba hablando de reducir aún más eso, lo cual eventualmente iba a generar un deterioro en la calidad educativa porque iba a desalentar toda la labor docente y hasta inclusive se barajó la posibilidad, en el peor de los casos, que se fuera cerrando la carrera. Todo eso nos asustó muchísimo y obviamente que bueno, decidimos reunirnos con las autoridades competentes. Se estaba hablando de la posibilidad de realizar todos estos ajustes si no se llegaba a un número de inscriptos para el año que viene, que era alrededor de 400. Entonces, bueno, nada, se hizo esta reunión. Y nosotros como Centro de Estudiantes tuvimos que comentar e informar al estudiantado, discutir esto de cara al estudiantado, claro, con lo que se estuvo hablando. Pero bueno, pareciera que las aguas se han calmado, ¿no? Por lo menos esa es no sé, la comunicación que yo tuve como docente, de que bueno, que en la última reunión de la dirección de carrera con el rectorado, en fin, pareciera como que, no sé, como, no sé bien qué pasó, ¿por qué? Porque fue, digamos, de una situación de altísima, de una gran alerta, de repente una paz, que, pero que no encontré el fundamento todavía, qué fue lo que pasó, cómo, de dónde surgió este repensarlo, no sé. Sí, claramente acá surgió de una presión política que se ejerció desde toda la comunidad educativa, digamos. Los estudiantes nos organizamos, nos reunimos con la representación gremial, que es el centro de estudiantes, con ayuda de otros compañeros de otras carreras y de la minoría del consejo directivo, tanto de la minoría docente como de profesores. Los y las profesoras de la carrera estaban muy preocupados y preocupadas, y obviamente que se acercaron a contactarse con nosotros graduados, profesionales que ya habían dejado la facultad pero tenían un grato recuerdo y no querían que la carrera se cierre. Entonces todo esto generó un revuelo en la comunidad educativa, en, sobre todo en lo que es fonoaudiología, y en las licenciaturas y tecnicaturas, que de repente vieron que, bueno, si esto sucedía en fonoaudiología, ¿quién me garantizaba que después no le iba a pasar a mi carrera? Sí, como ser enfermería, obstetricia, además. Y lo que sucedió fue que, bueno, estamos en un año electoral, en la Facultad de Medicina, en la UBA también, y bueno, ahora en el mes de junio son las elecciones del claustro de profesores, en la cual casualmente fonoaudiología tiene la mayor cantidad de profesores en condiciones de votar, mucho más que las otras licenciaturas. Y bueno, obviamente que para ellos cada voto cuenta. Cuando digo ellos me refiero a la gestión, a las autoridades de la facultad, pero digamos desde el decano, la mayoría del consejo directivo, más precisamente, ¿sí? Como mucho más arriba de lo que sería la dirección de la carrera. Estamos hablando como... Sí, un nivel mayor de responsabilidad. Bien, y digamos, la gestión de este centro de estudiantes, ustedes, el nombre, digamos, que las identifica es Resonancia, ¿no? Sí, Resonancia. ¿Y el mandato, digamos, que ustedes tienen, hasta cuándo es? ¿O cómo se renueva? ¿Cómo es ese fenómeno? Sí, esto obviamente se vota todos los años, como todos los centros de estudiantes. Este año las elecciones son en septiembre, nosotros presentamos lista única, somos una agrupación independiente, no dependemos de ningún partido político, y justamente lo que nosotros quisimos hacer al no depender de ningún partido político es poder otorgar una mayor heterogeneidad a lo que es la composición del centro de estudiantes, porque acá me parece que todos tiramos para el mismo lado y hay que, digamos, dejar las mezquindades de lado y si hay ciertas diferencias o discrepancias políticas, creo que todos más o menos manejamos una misma línea, un mismo criterio y las diferencias que pueda haber se pueden resolver y se puede trabajar. Pero dentro del mismo centro de estudiantes tratamos de que sea bastante heterogéneo, digamos, el manejo de las opiniones y de las decisiones. Bien. A ver, mi compañero Luis Sangió te quiere hacer una pregunta. A ver, él no es fonoaudiólogo, te aviso. ¿Qué tal? Buenas noches. Solo una pregunta respecto al tema del centro de estudiantes que vos comentás que tienen elección y demás. Como centro de estudiantes de una especialidad, como es una carrera como fonoaudiología, ¿también tienen representación en el consejo tripartito o no? Porque medicina, por ejemplo, las demás carreras siempre cada dos años se eligen los consejeros, ¿no? Estudiantiles. Sí, nosotros no tenemos una representación al momento, en este momento, pero podríamos tener en una situación electoral en donde fuéramos a una lista, a las elecciones, digamos, de ciencias médicas, y pudiéramos poner algún candidato o candidata. Claro. Igualmente, no es el objetivo político que persigue nuestro centro de estudiantes. Imagínense que somos 6 personas, estamos completamente abocados a lo que son las tareas más gremiales. Más gremiales. Es decir, ofrecer apoyo en clases de física acústica, ayudar con temas de la cursada, como resolver cosas que son más tangibles y más puntuales a la hora de la cursada. Claro, ¿sí? Claro. Más la cosa de todos los días y la problemática de todos los días que hay en la carrera. Claro, digamos que el consejo directivo maneja las problemáticas como a nivel más macro, más lo que consta toda la facultad, todo lo que rige. Uh-huh. Inclusive maneja algunas cuestiones del hospital de clínicas. También. Que ahora dependen del consejo directivo. Uh-huh. Entonces es como... No es el objetivo político que perseguimos en este momento. Seguro, seguro. Bien. Bueno, Karen, fue un gusto que charlemos. Ya nos conoceremos en algún momento. No te falta tanto para que seamos colegas. Así eso que bueno, así ya nos conoceremos. Y bueno, seguimos en contacto. Cualquier novedad, como sea, bueno, esto es un canal más como para que también les contemos a los fonoaudiólogos y a las fonoaudiólogas lo que está pasando, ¿no? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias desde ya por brindarnos un espacio para poder comentar lo que está pasando y sin duda estaremos en contacto para seguir contando lo que está pasando en la carrera y obviamente que se sepa y se difunda esta carrera que es tan hermosa. Uh-huh. Perdón, me quedó algo en el tintero que no quiero dejar. Sí. ¿Qué se les ocurre a ustedes o si lo han pensado? ¿Por qué hay menos gente en la carrera, supuestamente? ¿Por qué la gente no sigue esta carrera? O sea, los chicos que salen del secundario, ¿no? Sí. En primer lugar, hay poca difusión. Uh-huh. Más allá de los esfuerzos que tengo entendido que hace la dirección de la carrera y los esfuerzos que hacemos nosotros como estudiantes, aún así hay muy poca difusión. Uh-huh. Digamos que en el inconsciente colectivo fonoaudiología es un profesional o una profesional que se encarga de arreglar el tema de la R, digamos, ese es el lugar que atribuyen por lo general. Y lamentablemente no se conocen todas las facetas de esta carrera. Uh-huh. Y en segundo lugar, porque una vez que sí se conocen, cuando uno está por emprender, seguir esta carrera, uno se encuentra con muchas dificultades. En principio pasar el apto fonoaudiológico, que se entiende que se requiera, pero a veces resulta más difícil de lo que parece. Uh-huh. Y el tema de las correlatividades, que traba mucho la carrera, pero por sobre todo me parece que es la falta de oferta horaria. Uh-huh. Yo he escuchado casos concretos donde me han dicho que les gustaba la carrera, pero que les parecía que por la oferta horaria no lo podían hacer, o por el apto fonoaudiológico que no lo pudieron pasar y tuvieron que elegir otra carrera relacionada con el área de la salud, pero obviamente no es la que querían. Bien. Bueno, esa me había quedado en el tintero. Igual lo seguiremos charlando, ¿eh? Lo seguiremos charlando, muy interesante. Bueno, Karen, buenas noches y muchísimas gracias. Un beso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. No, por nada. Hasta luego. Y bueno, esto tiene que ver con una situación de estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y yo quería relacionarlo de alguna manera porque estamos en estos días en donde estamos despidiendo en los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los residentes y a los jefes de residentes salientes. Nuestros años académicos de formación en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, finalizan el 31 de junio y comienzan el 31 de mayo, perdón, y comienzan el 1 de junio. O sea que tenemos un grupo de residentes que dejan el hospital este miércoles y otros que comenzarían el jueves primero. Y no quiero, digamos, dejar de recordar a quienes terminaron la residencia ya en estos días en el Hospital Pirovano, como son Aldana Martín y Julia Fauque, y también a su jefa, a su grandiosa jefa, que es María Belén Amura. Y solo leerles una frase que hoy pusieron las chicas en un pizarrón que usamos en la sala de espera, que me parecía linda para compartir, y que dice: no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber aumentado tus sueños. No dejes de creer que las poesías sí pueden cambiar el mundo. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Y esta canción es para todas las compañeras de Karen, para ella, y para todas las residentes que para mí van a seguir siendo mis chiquitas por siempre. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Y sí, que vivan los estudiantes. De Violeta Parra. Bueno, y de haber tenido una entrevista con un estudiante, como fue la Karen de la carrera de fonoaudiología en la UBA, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora nos vamos a una docente, que es Laura Marrone, que ella es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, porque bueno, han presentado un proyecto de ley que queremos que nos cuente, y además, bueno, la problemática que se está sucediendo sobre todo el tema de la educación en la Ciudad de Buenos Aires, porque no solo habíamos hablado hace un tiempito la falta de vacantes en la parte inicial de la educación primaria, sino que también, por lo menos lo que yo tomé conocimiento hace unos días, es falta también de vacante de docentes. ¿Es así, Laura? ¿Cómo te va? Luis y Cristina Varela, te saludamos. Buenas tardes, Cristina, Luis. Disculpanos que te sacamos de una reunión. Sí, me sacaron de una reunión, pero no importa, siempre quiero estar ustedes y siempre andamos corriendo. Bueno, sí, este es un problema que muchas veces no se pone sobre la mesa para el debate lo suficiente, pero los padres tienen que saber que faltan docentes en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el nivel primario y en algunas materias del nivel medio. Uh-huh. Por ejemplo, música, geografía, química, etc. El tema es que hay una crisis en la formación docente porque se jubilan más docentes de los que egresan de los profesorados. Uh-huh. En la Ciudad de Buenos Aires, yo ahora en este momento no tengo las cifras actuales, pero hace, y esto no es de hoy, ya tiene más de 6 años, y quizás un poquito más. Por ejemplo, había un egreso, una jubilación de 500 docentes y egresaban de los profesorados, sumando todos los profesorados, uh-huh. Sumaban, no llegaban a 100. Uh-huh. O sea que el problema es gravísimo. Esto claro. Lleva a que muchas veces están los grados sin docentes. Cuando empieza el frío y los docentes se enferman porque ustedes tienen que saber que... Se enferman los docentes, ¿cómo puede ser? Lo que pasa es que, bueno, yo desde que no estoy en el grado no me enfermo. Sí. Esto para que sepan la población que es así, es el estrés que vive el docente. Sí, que tiene sí. a su cargo 25, 30 chicos que tiene que cuidar que no se lastimen, que hay que sostener un grupo complejo en esta época, no, uh-huh. no son los chicos de antes, como quien dice, las relaciones pedagógicas son exactamente iguales. Bueno, hay un estrés muy grande que lleva a que haya en los periodos de acrecentamiento del frío y demás, hay mucha enfermedad y no hay prácticamente suplentes. Por ejemplo, este año prácticamente al inicio del tomaron los cargos de suplentes o de los nuevos titulares en febrero, quedaron casi agotados los listados. Uh-huh. Cuando normalmente había que esperar meses para poder ingresar porque las listas de suplentes eran enormes. Sí. Entonces, el problema que está ocurriendo es que además se alargó la carrera de docentes, antes eran menos años, ahora son cuatro. En esos cuatro años además hay una exigencia de prácticas a contraturno casi los cuatro años. Yo soy profesora, por ejemplo, en el nivel superior, en primer año de un profesorado, y es muy difícil para las alumnas y alumnos sostener la práctica pedagógica que supone ir a escuela, ya sea para observar en el primer periodo, de primero o segundo año, luego hacer pequeñas prácticas, sí. luego casi una residencia en el cuarto año. Es muy difícil sostenerlas a contraturno cuando las personas tienen que trabajar. Generalmente no se puede hoy fácilmente sostener un profesorado, una carrera terciaria, si no se puede uno ayudar con un ingreso, ya sea a medio turno o turno completo. Entonces terminan o perdiendo el año o perdiendo el trabajo, o general, a muchos, no pocos, terminan perdiendo la carrera. Entonces claro. se está pensando, se viene sosteniendo el reclamo para que, del mismo modo que los médicos cuando tienen que hacer su residencia tienen un ingreso, el docente que está haciendo residencia pueda también tener un ingreso. La realidad es que eso sería una norma que queremos que se discuta en la legislatura, tanto de la ciudad como de la provincia y en otros lugares, para que se contemple la realidad y no perdamos tantos docentes o estudiantes de la carrera de los profesorados. Ahora, eso también, esa falta de estímulo, ¿es porque también los planes de estudio son obsoletos, no están adecuados a la realidad de hoy? No, los planes de estudio, la verdad, es que ha habido reformas y ha habido una actualización grande. Seguramente se puede seguir trabajando, pero en los últimos años hubo una actualización. Lo que hay es una irrealidad de lo que se pretende. Se alargaron las carreras. Tiene un nivel de exigencia muy grande, de hasta 11 materias por año, con una cursada de 4 horas por día durante los 5 días del año, y a eso hay que agregarle la preparación de trabajo, rendir exámenes e ir a contraturno a hacer práctica. Entonces, la exigencia es muy alta. Uh-huh. Los programas, te diría que me animaría a decir que seguramente se pueden mejorar, pero que se han actualizado muchísimo desde el punto de vista tanto disciplinar como pedagógico. Uh-huh. Hay discusiones sobre si el peso tiene que ser más disciplinar, menos pedagógico, pero son discusiones al interior de una reforma que hubo en lo curricular en los últimos años. El problema no es la falta de interés. El problema es que es inviable carreras que son muy largas con la exigencia durante los cuatro años de la carrera de prácticas a contraturno. Claro, claro. La realidad entonces da que hoy gran parte de los estudiantes del último año están trabajando como docentes con 70% y hasta 50% de la carrera, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Porque como no hay docentes, se trabaja, hubo una flexibilización de la norma para que con 70% de la carrera se pueda dar clase. Uh-huh. Y esto te aclaro en las escuelas del Estado, porque en las escuelas privadas prácticamente no hay control de si los docentes que están trabajando son docentes son o no. Docentes. Porque como la crisis de falta de docentes es tan grande, te digo positivamente que hay no pocas personas que están trabajando sin título. Claro, porque incluso en las escuelas privadas no tampoco son grandes salarios, como decir, me voy a la privada en vez de la pública. El tema es que el docente que tiene puntaje, que ha hecho curso, que ha perfeccionado, prefiere ir a la pública porque en la pública tiene una posibilidad de desarrollarse como profesional mucho más grande en el sentido claro. de poder expresar tu propio pensamiento y no tener un recorte designado o preestablecido por parte del producto que vende esa escuela, ya sea religioso sí. o ya sea psicológico o ya sea de alguna otra. O sea, las escuelas privadas generalmente venden una mercadería, un perfil, uh-huh. y eso el docente en la escuela pública siente mucho más posibilidad de desarrollar su creatividad, además de que el régimen laboral es un régimen por concurso que le permite el ascenso. Claro, y en el régimen privado es a dedo. Depende de su afinidad con el empresario o dueño de la congregación. Seguro. Digamos. Sí, igual, ¿qué tal, Laura? Yo conozco algunas docentes bien de privado y la verdad que el maltrato y el acoso laboral al que son sometidos es terrible. Yo digo, pero ¿cómo se dejan? Pero es porque tienen porque que el régimen, el trabajo, porque te despiden. Yo también entré a trabajar cuando era jovencita en una escuela privada, me animé a decir que el régimen de exigencias con reuniones extraturno, los sábados y todo una parafernalia de cosas que era para vender la escuela, no, era sobre la base de nuestro tiempo libre, me animé a protestarlo y en diciembre me echaron. Uh-huh. Eso sí. pasa, exactamente. Claro. Pero sí, sí. Como están docentes, de que tiene puntaje, se va a la pública y las escuelas privadas están trabajando no pocas con con personas sin título docente. Claro. Pero este tema también tiene que ver con el problema del salario. En los momentos en donde hay posibilidades de trabajo en otras áreas, las personas que tenían un título docente y habían recurrido a la escuela como lugar de fuente de trabajo, se van a los espacios privados. Uh-huh. Los privados en el sentido de a otras ramas, ya sea del Estado o lo que sea, pero que tengan mejor remuneración, porque el trabajo docente es muy agotador. Seguro. Laura, la cabeza quemada, que es ese famoso burnout, que es ese famoso referente que tiene que ver con la salud, los trabajos que se hacen de investigación sobre salud laboral, ponen a la docencia como uno de los lugares de mayor fragilidad. Claro. Es muy estresante. Si a eso le agregamos que para poder vivir hacen falta dos turnos, porque con un turno solo no alcanza. Yo cuando entré a trabajar, y que la audiencia no se espante, pero fue hace muchos años, con un trabajo de 4 horas, alcanzaba para vivir y uno tenía tiempo contraturno para preparar sus materias, especializarse, poder eventualmente hacer algún recurso de búsqueda de material para poder preparar las clases. Hoy es una carrera loca, porque con un cargo no alcanza, hay que trabajar dos sí o sí, y la única forma de preparar algo es en la hora que viene la profesora de inglés, y entonces uno corre a la biblioteca, saca un material, abre una computadora, corrige un cuaderno, habla con una madre, busca un niño que está con fiebre. Entonces, el nivel de estrés es terrible. Terrible, seguro. Lo digo porque yo hoy, que ya no estoy en primaria, siento que no me enfermo. Uh-huh. Y soy una persona más grande, podría estar mucho más expuesta, y antes era reiterado mi caída por el agotamiento físico. Seguro. Laura, te llevo ahora al otro tema que tiene que ver, que sería la otra pata dentro de lo que es para mí salario, condiciones de trabajo y el edilicio. Ustedes presentaron un proyecto de ley para que se declare la emergencia en la infraestructura de las escuelas públicas acá en la ciudad. ¿A raíz de qué? ¿Qué han detectado ustedes? Bueno, este es un proyecto que ya tiene 2 años y que ahora lo estamos presentando de nuevo porque perdió estado parlamentario sin que se tratara. Porque el problema de las... y esto la ciudadanía tiene que saber... yo saqué una nota que vos habrás visto. Sí. Está muy buena en la página de Avispados. La basura bajo la alfombra. Sí. Vos habrás visto que hay una zona de la ciudad de Buenos Aires, especialmente la zona sur, donde están pintando los frentes de las escuelas con color lila para el nivel inicial, verde el oro para el nivel primario y celeste para el nivel medio. Sí. Frentes de escuelas que no tenían ninguna necesidad de ser pintados y que progresivamente no sé quién dio esa disposición. Bueno, por dentro las escuelas se caen a pedazos, porque el nivel, es decir, estamos hablando de edificios que requieren una tensión permanente, como uno tiene en su casa, que se le rompe un enchufe, sí, le entra la filtración de agua. El sistema que ha quedado instalado en los últimos 20, 25 años fue la privatización del todo el servicio de mantenimiento de las escuelas. Uh-huh. Antes existía lo que se llamaba la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento, no me acuerdo. Sí, que tenían personal propio. ¿Eh? Que tenían personal propio. Que tenía personal del gobierno de la ciudad y talleres donde se hacían reparaciones de electricidad, de herrería, de carpintería, etcétera, que estaban ubicados en la calle Uspalla, Talabarden, eran 5 manzanas, en el Parque Patricios, y que ahora ha sido desmantelado, ahora no, fueron desmantelados los últimos 20 y pico de años, y en este momento los terrenos fueron cedidos, hace 3 o 4 años, fueron cedidos a institutos privados y a empresas privadas para oficinas, cedidos por 20 años gratuitamente. Mm. Son 5 manzanas. Bueno, ese es un tema que a mí me pone muy nerviosa, por eso cuando puedo lo vuelvo a poner. Pero lo que sí está claro que desde entonces se desmanteló todo el sistema de mantenimiento y reparación de las escuelas por parte del personal de la ciudad y se tercerizó. Las empresas tercerizadas son muy complicadas, trabajan con una falta total de responsabilidad sobre lo que hacen, se generan situaciones de desprotección muy grande para los obreros. Nosotros ya tenemos un registro de 4 obreros muertos en los últimos 5 años. El último es hay un muchacho chico que está en terapia intensiva en este momento, que cayó se rompió la linga del andamio hace poco menos de un mes en la escuela 4 del distrito 19, está internado en terapia intensiva en el hospital Pena, y fue por imprudencia de los recursos de seguridad que la empresa no proveyó. Y que el Estado no controla. Se rompe la linga de un andamio es porque esa soga estaba podrida. Uh-huh. O sea, es algo terrible. Este mismo año, creo que fue en marzo, fue en otra escuela, se cayó un obrero que subió a un techo, pues, pisó y se cayó el techo podrido y se hundió para abajo y se mató. Uh-huh. Entonces, tenemos un problema que es que hay un deterioro muy grande de las escuelas con empresas que cobran, porque no es que no se ha puesto plata, se ha puesto plata, pero esa plata se terceriza 2 veces. Sí. Por ejemplo, en este caso, la 4 del 19, la obra la estaba haciendo la licitación, que entre comillas, la tomó una empresa que se llama Plan Obra. Y Plan Obra, a su vez, la licitó a otra, la entregó a otra que se llama Cover. El muchacho este que está en terapia intensiva tiene una situación prácticamente de negro. O sea, la situación más se avanza en la tercerización y más personal totalmente precarizado está. En el diciembre del año pasado se cayó un cielo raso completo en un aula de un cuarto, quinto grado, no me acuerdo, en la zona de Palermo. Y eso se cayó el sábado, por eso no tuvimos un cromañón. Uh-huh. Pero yo tengo las fotos, lástima que tu radio no tiene radio, pero te la puedo mandar. Todo el cielo raso cayó sobre los bancos de los chicos. Uh-huh. Cuando vos pasa eso, hubo un proceso de deterioro de los techos, de filtraciones de agua, de falta de respuesta a reclamos de los directores, porque vos vas a esas escuelas donde estalla el problema y te encontrás con la lista de los reclamos que hicieron los directores a las supervisiones y por su intermedio de infraestructura escolar, que no fueron atendidos. Yo este sábado, bueno, ya me voy a otro lado, pero estuve en un hogar de niños, en Cura Paligüe, Pero me voy de tema. Otro día lo vemos, lo charlamos. Sí, sí, no, yo, vos sabés que a raíz de eso te quería hacer un comentario, porque tiene que ver esto con que, además de las connivencias entre las empresas privadas y las autoridades, o hay pocos inspectores o los inspectores hacen la vista gorda. Hay un caso que yo quería, quizá vos lo sabés, el tema sí lo sabés, de la escuela Irurti aquí en Mataderos, que ha tenido problemas con instalación eléctrica. Sí, hace varios días. Que estuvieron un conflicto. A la legislatura plantear el tema, y es una escuela que justamente estamos sosteniendo su reclamo, porque ellos tienen pedido un edificio nuevo, sí. Una obra que supuestamente estaba concedida, no se está realizando. Mientras tanto, el edificio tiene un progresivo deterioro porque filtran. El sistema eléctrico este que vos decís provocó que estuvieran varios días sin clases. Así es. La comunidad de esa escuela es una comunidad que se mueve mucho, que se ha preocupado, que ha hecho respaldo a los directivos de la escuela para que esto se resolviera. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo. Yo te digo, por ejemplo, la ejecución del año pasado, subejecutaron 160 millones de pesos. Uh-huh. En infraestructura escolar, que podrían haber 160 millones de pesos. El año pasado eran 10 escuelas. Sí. O sea, tenemos el problema de la falta de vacantes, tenemos el problema del mantenimiento. Uh-huh. Y vos tenés que la estructura general es totalmente inservible. El proyecto nuestro que decía, ahora volviendo a lo nuestro, un proyecto que planteaba recomponer la dirección de infraestructura y mantenimiento, de manera que el Estado se volviera a hacer cargo de lo que en este momento es un curro. Porque si yo tercerizo, en el medio hay zánganos que sí. Viven del Estado sin tener ni siquiera la responsabilidad de dirigir la obra. Sí, sí, están sobre... Plan obra en este momento está retirándose de muchas escuelas, claro. Porque el escándalo está estallando, pero no tenemos, es decir, nos cuesta hasta a mí, que soy legisladora, terminar de mensurar todo el daño que estas empresas uh-huh. están haciendo. Entonces nosotros decimos, fuera la tercerización, bueno. Del mantenimiento, uh-huh. Recompongamos la dirección de infraestructura y mantenimiento de la Ciudad de Buenos Aires, pongamos a los obreros en blanco. ¿Por qué tiene que estar el obrero de la construcción en negro, sufriendo salarios uh-huh. todavía peores que hasta los docentes, y con situaciones de seguridad en sus vidas? Terrible. Porque 5 obreros muertos en los últimos 10 años. Sí. Es una cifra para ponernos la piel de gallina. Bien, Laura. El gobierno es responsable de mantener esta estructura. Seguro. No te interrumpimos más, estabas reunido. Yo quiero cerrar con esto, por lo de Irurti, porque tiene que ver con la poca importancia que le dan los funcionarios públicos a este tema. La semana pasada, porque el tema nosotros lo tratamos, lo de Irurti y otras radios también, y vos sabés que yo escuché en una entrevista en una radio comercial, no en una radio alternativa como la nuestra, ni un programa alternativo, una entrevista a Diego Santilli, el vicejefe de gobierno, y cuando el periodista le preguntó, entre otras cosas, por el tema de Irurti, ¿sabés lo que le contestó? Ah, no estoy en el tema, no conozco qué es lo que está pasando en Irurti, déjeme que voy a averiguar y después le digo. Sí. Una barbaridad. El vicejefe de gobierno, un problema de una escuela que ya era público en otros lados, no será que estaba escondido ni siquiera en los grandes medios. Y el tipo tranquilamente le dijo, no sabía del tema. Te duele más porque vos ves que a lo mejor se puso dinero en una obra, uh-huh. en esa escuela, y la obra terminó mal hecha, y hubo una filtración, y se perdió todo lo que se había hecho. Seguro, seguro. O sea, no estamos hablando de una provincia que no tiene recursos y que por lo tanto los chicos se... Estamos hablando de una ciudad que tiene el Producto Bruto Regional más alto del país por habitante, uh-huh. Y que además ha tenido recursos para infraestructura y que se malversan, porque las obras terminan mal hechas, porque, bueno, ya te cuento lo de centro de niños que fue este fin de semana. Bueno, después... Hicieron un baño para los niños, uh-huh. que son 11, y le hicieron un inodoro, y estaban proyectados 3. ¿Dónde están los otros 2? Claro, sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí. La cooperadora me dice, yo no sé cómo voy a hacer para trabajar con 11 niños con un solo baño. Claro, sí, sí, terrible. Son cosas que están, que además en el medio de otras cosas, con la bañera. Entonces ella tenía que trabajar con 11 niños de ambulante, o sea, pequeñitos, en una especie de piecita donde no tenía ni siquiera intimidad. Bueno, Laura, te dejamos que vuelvas a la reunión. Te agradecemos que hayas salido para charlar con nosotros. Y bueno, hay un montón de temas que vamos a seguramente seguir, no solo de educación, sino de varias cosas. Para conversar, nosotros estamos haciendo una campaña explicándole a la población por qué es el plan maestro que ha presentado el ministro a nivel nacional. Es un disfraz perverso, una política perversa. Estoy dispuesta a explicarlo con toda tranquilidad. Ya lo vamos a seguir el tema. Cuando vos quieras. Gracias. Gracias, Cristina. Chau. Gracias a vos, Laura. Un abrazo grande. Chau. Bueno, hablábamos con Laura Marrone, ella es legisladora de la ciudad, de Izquierda Socialista en el FIT. Y bueno, es una, para mí, una de las personas que más conoce el tema de educación, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en el país. Es licenciada en Ciencia de la Educación. Y además, bueno, como comentó, docente de hace más de 30 años. Gracias, vamos, Nati. Vamos a Creedence Clearwater Revival, y es tan particular su voz, John Fogerty, y el tema se llama Have You Ever Seen the Rain. Y este tema tiene que ver con, primero, porque me gusta esta música y es una de las cuestiones más importantes. Y ayer John Fogerty estuvo cumpliendo años, cumplió algo de 72, 73 pirulos. Y si llegas a escuchar por YouTube a John Fogerty cómo canta en estos últimos años, canta igual que lo que acabas de escuchar. La verdad que tiene una espectacular voz con un registro impresionante. Para quienes no lo ubiquen, es cantante, compositor, guitarrista, pero fundamentalmente es la voz, el líder de Creedence Clearwater Revival, que es un conjunto, bueno, emblemático para los que tenemos cierta edad. Este tema es, fue una canción que escribió Fogerty, que se lanzó en el año 70, en un álbum que se llamaba Pendulum, y que algunos dicen que esta canción se refiere a la guerra de Vietnam, porque cuando él habla de rain, que en inglés sería lluvia, es una metáfora de las bombas que caían del cielo. Así que bueno, espero que te haya gustado el tema, y si quiere, Nati, lo seguimos un poquito o escuchamos al intendente. Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública. Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas. Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires. Hoy. Mortales. Este álbum del año 70, justamente en el 70, un día como hoy, los montoneros secuestraban a Aramburu. Sí, bueno, hoy es el aniversario del Cordobazo. Que eso fue en el 1969. Y un año después secuestraron a Aramburu los montoneros. El Cordobazo fue el principio del fin del gobierno de Onganía. Uh-huh. Y después de del secuestro y asesinato de Aramburu, a los pocos días, a las pocas semanas, renuncia Onganía. En realidad hay un golpe interno de los militares ahí, donde Lanusse le pide que se vaya, el sector que no tenía tantas expectativas de los 20 años de gobierno como había anunciado cuando derrocó a Ilía Onganía. Uh-huh. Y lo pone a un desconocido general Leviston, que estaba de viaje allí en la escuela, en la Escuela de las Américas por Estados Unidos, o de agregado militar en Estados Unidos, y lo pone de presidente a Marcelo Leviston. Uh-huh. Y no duró tampoco mucho, y el propio después Lanusse toma el poder en intrigas palaciegas los militares en esa década, producto de que había un proceso de agitación muy importante, grandes movilizaciones obreras, estudiantiles, ¿no? Bien, yo te quiero contar, Luis, que mañana en Otras Voces, Otras Propuestas, vamos a desarrollar tanto el Cordobazo, el asesinato de Aramburu. Ah, mira. Así que quien quiera escucharlo, que escuche. Bien. Y quería contarte que este viernes Gabriela Acher, en el espacio cultural Carlos Gardel, va a presentar El amor en los tiempos del colesterol. Entonces, viernes 2 de junio a las 20:30, el espacio cultural se llama Carlos Gardel y queda acá por el barrio de Chacarita, en la calle Olleros 3640. La verdad que Gabriela Acher, para quienes también tenemos cierta edad, es una humorista muy querida y recordada del grupo de los uruguayos, y que yo siempre recuerdo justamente a través de su apellido Acher con Che, cuando hacía todos monólogos con la Che. La Che. La Chuchi, hablaba, que bueno, la verdad que muy, muy, muy simpática, muy creativa. Así que bueno, si tenés tiempo y podés, yo tengo justo una fiesta que me invitaron, así que no voy a poder estar, pero me encantaría ver si a lo mejor lo repiten. Esto va a ser en el Espacio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Gardel, este viernes a las 20:30. Te repito, Olleros 3640, ¿sí? También está sucediendo en estas horas, para quienes no lo saben, la apertura del Teatro San Martín, o del Complejo San Martín, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Ayer hicieron una fiesta. Bueno, tendríamos que volver a hablar con alguno de los compañeros ahí del San Martín, a ver cómo se fue sucediendo todo y cómo están las cosas. Porque bueno, uno acostumbrado a estas cuestiones a veces de la ciudad, pura cáscara, ¿no? Mucha cáscara, pero hay que ver adentro. Tratemos de ver el lunes próximo si podemos. Con qué nos podemos encontrar. Hacer algo. Bien, el programa se está terminando, nos queda solo un minutito. Recordarles que entonces el próximo lunes vamos a ver si podemos hablar de las hipoacusias súbitas, che. Vamos. Pero eso sí, si se te tapa el oído, andé a consultar, porque puede ser una hipoacusia súbita, yo sé lo que te digo. Así es. Y no se vayan, porque en unos minutitos sigue el programa del doctor Alfredo Grande, Irene Antinori, Sueños Posibles, ¿sí? Uh-huh. Así que Luis, nos vemos el próximo lunes. Gracias Julio Pardo, gracias Natacha Bianchi, y esto fue otro programa de Oído Mortales. Chau.